mándale. Ahí va. Esa. Y las palmas arriba. ¡Viva! ¡Es la más gratis! Yo soy el que lo parte, con hijos estudiantes. Cumple la chequera, que es rico que tú lo saste. Agita para todo el lado, te lo digo a los soldados. La buena se ven conmigo, oigan bien lo que les digo. Les digo, tampoco es un rata, pero no puedo que digo que no. Si te ven, no está bueno. Para toda la tribuna de pasión, la mano en el aire, en casa también. Lejano y damas gratis, querido.